Consejos para vivir mejor y disfrutar del medio ambiente. Cuando en tu casa haga demasiado frío o calor, piensa antes en aislarla bien que en calentarla o enfriarla. Por un mundo mejor. Consejos desde tu radio. Lanzarote, Reserva de la Biosfera.